Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz 6 de mayo del 2019. Momento de comenzar con las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro Villegas cuenta a través de los versos cómo fue el fallido golpe de Estado del 30 de abril. Sector cultural estuvo en el Congreso Bolivariano de los Pueblos. Atleta paralímpico, Inés Olórzano dio charla en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Díez. Canciller Jorge Arreaza denuncia que hay un bloqueo unilateral por Estados Unidos hacia Venezuela. Cultura al Día. Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para la Cultura y también periodista Ernesto Villegas, autor de los libros como Abril, Golpe Adentro, donde relata cómo fueron los hechos de aquel golpe del 2002, plasmó este lunes en versos la historia de un nuevo intento de golpe de Estado, este 30 de abril del 2019, esta vez con autores distintos. Pueden leer este poema del ministro Villegas desde el portal web albaciudad.org. Somos periodismo. Somos cultura. Este domingo 5 de mayo, artistas, cultores y creadores del país se encontraron en los espacios de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, UNES, para participar en el Congreso Bolivariano de los Pueblos, como parte de la Jornada Nacional de Diálogo, Acción y Propuestas Concretas, convocada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para la rectificación y fortalecimiento del proceso revolucionario. 12:38. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. La paratleta Inés Olórzano dio una charla motivacional en el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Díez. Recibió un grupo de personas visitantes a este espacio cultural de la Fundación Museos Nacionales, ubicado en Avenida Bolívar de Caracas, Distrito Capital. En su disertación, Solórzano habló de su trayectoria profesional como paratleta de alto rendimiento. Entre el público asistente a esta charla estuvo presente un grupo de niños del quinto grado de la Unidad Educativa Colegio Corazón de María de San Agustín del Norte. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Con el objetivo de reflexionar ideas y estrategias para rectificar y optimizar el proceso revolucionario a través del poder popular, el sector cultural se sumó a este sábado a la gran jornada nacional Diálogo, Acción y Propuestas Concretas desde los espacios de la Galería de Arte Nacional en Caracas. Durante la jornada, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, hizo un llamado a continuar en la construcción de la cultura emancipadora. Propongo que de esta jornada nosotros avancemos en la formulación de un conjunto de propuestas de cambio y rectificaciones que apunten hacia una ofensiva de la revolución bolivariana en el campo de la cultura, por una cultura emancipadora, por desmantelar los mecanismos visibles e invisibles de la colonización todavía vigente en todos los espacios, en todas las artes, en nuestro sistema educativo, en nuestros medios de comunicación, en la forma en que nos organizamos y en nuestras propias prácticas cotidianas. Yo hago un reclamo primero a la estructura de la cual hoy soy responsable, el ministro. Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que se someta esa estructura al escrutinio implacable de los artistas, cultores y creadores, y que se ventile y se formule todas las críticas, todas las propuestas respecto de lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer, lo que hacemos mal, lo que hacemos insuficiente, comenzando por la casa. Quiero pedir un fuerte aplauso para todos los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Por su parte, el cantautor Leonel Ruiz indicó que el llamado al diálogo y la reflexión del presidente Nicolás Maduro es y será un espacio para el ejercicio de la democracia participativa. Bueno, mi nombre es Leonel Ruiz, soy cantautor de esta bella patria venezolana. Mi opinión firme, irrevocable y plena como la luna llena y como este sol radiante de este día. Hoy estamos ejerciendo la palabra escrita en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde dice que esto es una democracia participativa y protagónica. Bueno, nosotros estamos siendo protagonistas hoy, y gracias a la convocatoria del presidente Nicolás Maduro, estamos siendo protagonistas hoy de lo que a mediano y tal vez a corto plazo va a ser la punta de lanza de la revolución bolivariana, que es la cultura. 12:42. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Este sábado 4 de mayo, el ministro del Poder Popular para la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela, Ernesto Villegas, fue entrevistado en el programa Dar Vuelta a la Taba, que se emite por Radio Rebelde AM740, sobre la situación que atraviesa el país en medio de una densa situación tras el fallido golpe de Estado del 30 de abril. En contacto telefónico, el ministro Villegas definió como un fracaso estrepitoso la intentona destituyente contra el presidente Nicolás Maduro, a tal punto que consideró que generó una pequeña toma de conciencia sobre quiénes y con qué intereses están detrás de la sonada golpista. Las y los interesados pueden leer la entrevista completa a través del portal voceslibresdelpueblo.org y también por albaciudad.org. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, celebra los 11 años de la Universidad Experimental de las Artes, UNEARTE, institución educativa creada en revolución para desarrollar lo más sublime de la creatividad y las expresiones artísticas de nuestro pueblo. Cuenten con todo mi apoyo, cultores y cultoras de la patria, destacó el primer mandatario nacional. Nacionales. Este lunes, desde Rusia, el canciller de la República de Venezuela, Jorge Arreaza, denuncia que el gobierno de los Estados Unidos decidió ahogar la economía venezolana porque no ha podido por la vía del golpe de Estado. Como no han podido, ni por la vía de los golpes de Estado, ni por la vía del intento de asesinato del presidente, ni con la guerra en la economía, bueno, ahora han decidido en esta etapa para facilitar la política de cambio de régimen por la fuerza, que es una política histórica de los Estados Unidos, en América Latina y en otras partes del mundo, bueno, han decidido ahogar la economía venezolana. El señor Elliot Abrams a nosotros nos dijo, bueno, una vez que el golpe militar ha fracasado, les estoy hablando de febrero de este año, ellos intentaron la primera fase del golpe en enero, 23 de enero, autoproclamando un presidente cuyo único valor fue internacional gracias al reconocimiento del gobierno de Estados Unidos y tratando que la Fuerza Armada se rebelara contra la Constitución venezolana. Como no funcionó ni va a funcionar, ellos han decidido hacer colapsar la economía y eso lo han reconocido, tanto Abrams como otros voceros. Por su parte, este domingo el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, exhortó al gobierno de Estados Unidos a detener las acciones irresponsables que infringen el derecho internacional. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org.